Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Tempranito pidiendo línea, Karina Olivera, buen día. Totalmente, totalmente, porque además hay que liberar a la gente, Jorge. Estoy en este encuentro internacional sobre el plástico y estoy con el asesor del Ministerio de Ambiente por el PNUD, Federico Vara Ibar. le miré la inscripción a Federico. Gracias, Federico. Sabemos que son minutos difíciles cuando está por comenzar y te agradecemos realmente que nos puedas contar a mí y a Jorge y a toda la audiencia sobre este evento internacional que, según veíamos, hay mucha gente que ha venido de otros lugares. Que este evento que ya empezó hace ayer, ¿no? Antes de ayer. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Karina, y a Aspen. Los momentos difíciles nos estamos jugando antes de las 4 de la tarde y después de los grados. Sí, bueno. Eso es difícil el día de hoy. Pero acá, como decía el ministro Ambiente, en las palabras, las palabras inaugurales son ahora, pero en una instancia previa que teníamos, era que en este momento acá se está jugando otro mundial, que es el mundial sobre el problema de los plásticos, que es un problema global, que es un problema local, que tenemos problemas a nivel de Uruguay, que tenemos problemas en Latinoamérica y hay problemas en el mundo por contaminación por plástico, por los aditivos que tienen los plásticos, por un montón de problemas causados por los plásticos, a pesar de ser un elemento, un producto o productos de plástico muy interesantes para un montón de temas, para el desarrollo humano, etcétera, también ha tenido consecuencias graves por el abuso de su uso. Entonces, lo que está ocurriendo acá en el Centro de Convenciones en Punta del Este es la primera sesión de la negociación intergubernamental para generar un acuerdo vinculante. Vinculante significa que va a obligar a las partes, a los países, a tomar acciones más drásticas y más ambiciosas en materia de reducción de plásticos de un solo uso, de reducción del uso abusivo de plásticos, y bueno, de aquí con metas y objetivos seguramente al 2040, que a partir del momento que esté firmado ese acuerdo o ese convenio internacional vinculante, se va a dar un plazo como de 15 años para tener, obviamente con mediciones y resultados intermedios, pero para tener una evolución interesante a la baja en lo que tiene que ver con contaminación por plástico. ¿Cómo está Uruguay con respecto al resto de los países en el uso del plástico? Depende con qué nos comparemos. Si nos comparamos con la región en términos de ambiciones, en términos de regulación y normativa, Uruguay está bastante bien. Tenemos normativa con el tema de reducción de bolsas, tenemos metas de recuperación de envases muy ambiciosas para la región. Estamos hablando de un 50% al 2025. Para eso está trabajando muy fuertemente la Cámara de Industria con las empresas y las industrias generadoras, no sin dificultades. Siempre hay posiciones encontradas en estas negociaciones y en la implementación de las normas, pero se viene avanzando. De hecho, acá va a estar la industria con su plan de envases exponiendo, mostrando lo que va a ser el sistema de depósito de devolución, reembolso, que también es una novedad a nivel latinoamericano, que es un sistema que consiste en ponerle un valor de seña a los envases no retornables para que se vuelvan retornables, aunque no recargables, para que se retornen para el reciclaje y la valorización. Y bueno, ese sistema de devolución, depósito de devolución y reembolso es el que va a permitir lograr esa meta del 50% de recuperación de envases al 2025. Pero no solamente de envases está hecho el problema de los plásticos, también tenemos el tema de las bolsas, también hay un tema de aditivos que pueden ser disruptores endocrinos que conforman, o sea, que le da propiedades interesantes a los plásticos, de flexibilidad, durabilidad, etcétera, o distintas prestaciones que son importantes, pero que generan estas consecuencias que se están evaluando a nivel global y que están teniendo, o sea, están repercutiendo con efectos negativos en la población, digamos, en los seres humanos y obviamente en la biota, flora, fauna, etcétera. Al momento de la inscripción también había varios requisitos: traer en lo posible tu vaso para reponer café. Acá vemos que los dispensadores tienen vasos también de vidrio. ¿Qué otro tipo de cuidados nos han pedido? Es importante lo que mencionás, porque lo que sigue el evento este es el protocolo de eventos sostenibles que desarrollamos del Ministerio, que ya la Expo Uruguay Sostenible se hizo en base a eso, y intentamos cada vez ser más celosos del tema. Entonces, bueno, los expositores, por ejemplo, no pueden traer materiales que sean descartables, no pueden traer folletería, porque hay una decena de expositores. La cartelería está hecha con material celulósico, papel en lugar de plástico, en lugar de PVC. Van a haber cartelería en PVC, pero reutilizable, y son cartelerías o rollers o banners que utilizan organizaciones que son reutilizables. Como si lo punto directo, o sea, no hay ningún envase descartable de bebidas, son todos retornables, como los bidones de agua, entonces hay puntos de hidratación. En la cafetería todos son botellas retornables, hemos visto algún momento donde apareció alguna botella descartable y tuvimos que sacarla para atrás como para no generar el desecho. Y después ahí está la gente de Plasticón con la gestión de los residuos, que se clasifican en cuatro categorías: compostables, plásticos, residuos reciclables y residuos en general, dispuestos en todo el centro de convenciones, y que además a raíz de eso va a quedar en el centro de convenciones para futuros eventos. Es lo que nos dijo Abulafia, el gerente general, para que ya generando algún efecto o con consecuencias a mediano y largo plazo. Bien, Federico, antes de pasar a Jorge, son varias las salas. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Es bastante compleja, eso sí es complejo. Pero hay una sala plenaria grande donde ahí se van a reunir a partir de 10 a 6 de la tarde todos los países a discutir sobre, primero, el reglamento de la negociación, que es todo un tema, y después empezar a sentar las bases de qué tendría que contener un acuerdo vinculante. Que, y a su vez, como decís que hay varias salas, hay muchas salas hoy ocupadas por regiones. El GRULA, que es la región de Latinoamérica, es el grupo regional América Latina y Caribe, que está ahora sesionando, que forma parte de Uruguay, y estamos ahí negociando justamente esas bases y las líneas que nos gustaría ver en ese acuerdo vinculante. Esto va a llevar por lo menos un par de años de negociación, van a ser reuniones bastante seguidas. En mayo está previsto la siguiente, que va a ser en París. Después, bueno, después ya no sé cómo sigue, pero esa va a ser esta es la INC1, va a ser la INC2 ahí, y van a ser a lo largo de dos años y medio, unas 10 sesiones de negociación, con muchas negociaciones intersesionales, que es donde más se trabaja, que es entre las sesiones. Acá lo que se hace es mostrar los planteos de cada región, de cada país, y ver, después se trabaja en cómo se pone todo junto, digamos, se genera un conjunto de normas o de principios coherentes. Y lo interesante de esto, en mi primera experiencia, es cómo se va gestionando las cuestiones que se disponen por consenso, no por votación, ¿sí? O sea que, y cuando no hay consenso, hay disenso, se busca la forma, por eso lleva mucho tiempo, mucho más tiempo que cuando es por votación. Va por votación, está entre estas dos posiciones, levantamos la mano, va el más votado, hay quórum, ahí se ve, pero cuando es por consenso lleva mucha conversación, es largo, por eso lleva tanto tiempo llegar a este tipo de acuerdos. Bien, Jorge, Federico te escucha. Federico, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, muchas gracias. El objetivo principal es que logremos una aceptación óptima donde solamente el plástico se utilice cuando sea retornable. No creo que eso sea una de las líneas del acuerdo. Eso creo que es una línea de trabajo interesante para maximizar, pero no para poner como obligatorio, porque genera... porque también hay que pensar que acá hay países desde la región africana, sudeste asiático, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Norteamérica, o sea, son 160, 170 países representados. Uh-huh. Y hay países que están en una situación muy, muy, muy complicada desde el punto de vista de la capacidad de acceso a bienes de consumo básicos, desde el punto de vista del ingreso per cápita. Entonces, poner como norma que todos los envases que hoy son descartables sean retornables genera una distorsión enorme a nivel de capacidad de consumo y capacidad de acceso a bienes básicos. Entonces, esas son cuestiones que hay que dar en cuenta, por eso no se puede hacer un corte raso en ese sentido. Hay que ver cómo es la progresividad, hay que ver cómo, también un tema que estuve planteando estos días previos, porque la negociación empieza hoy, los días previos estuve viendo a nivel de regiones, es cómo trasladar o cómo transferir recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo, justamente para permitir que se den este tipo de transiciones o este tipo de acciones. Hay objetivos en la vuelta de corporaciones o de empresas grandes que plantean tasas de retornabilidad, de hecho bastante ambicioso, del orden del 50% al 2025, pero hay que ver eso de qué está hecho y qué implica justamente en esas latitudes, en esas regiones, donde cualquier incremento en el precio de los productos genera un desajuste a nivel de consumo porque no llega ni siquiera a cumplir todo el mes en cuanto a subsistencia, ¿no? Entonces, hay problemas delicados detrás de esto. O sea, el plástico, uno de los bienes, digamos, de los beneficios que generó, es democratizar muchísimo el consumo masivo, ¿no? O sea, que llegás con un envase muy, muy barato a todos los rincones del mundo. Entonces, comprar un kilo de arroz, medio kilo de arroz en un envase que vale casi nada, es muy sencillo. El problema es lo que genera ese envase, pero si ponemos reglas de que ese envase no puede existir y tiene que ser retornable de alguna forma, vamos a estar encareciendo productos y ese encarecimiento puede ser muy significativo cuando los ingresos están muy diezmados. ¿Se va a fomentar el uso del vidrio como una alternativa para mitigar la situación? El vidrio está en la discusión, de hecho es una discusión fuerte de Naciones Unidas, el fomentar el vidrio. Nosotros no tenemos una... Bueno, el Ministerio de Ambiente tiene una posición al respecto de favorecer el vidrio en Uruguay, que bueno, se interrumpió el reciclaje y la producción de vidrio con el cierre de Envidrio. Ahora estamos intentando reflotarlo, hay interesados, hay gente que compró parte de la planta, parte de la deuda, como para intentar reflotarlo. También hay una demanda mundial creciente por el vidrio, justamente. Entonces, puede ser una línea, pero no es tampoco... O sea, ninguna línea va a ser la solución a un problema que es complejo, ¿no? O sea, siempre los problemas complejos requieren soluciones complejas y no es optar por uno u otro material. De hecho, yo creo que el plástico retornable es una opción muy interesante desde el punto de vista ambiental, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la huella de carbono, desde el punto de vista de consumo de energía, es mucho más liviano transportar plástico retornable que transportar botellas de vidrio retornable. Hay que ver el vidrio en qué condiciones. El vidrio descartable también es un problema por la huella de carbono, justamente, por la energía que insume la producción, por la energía que insume el traslado, por los plásticos asociados al traslado. No nos olvidemos que todos estos productos se trasladan en camiones que tienen cubiertas. El caucho se considera, justamente, está dentro de los plásticos, y las cubiertas, el desgaste genera microplásticos al ambiente. Cuando traslado un producto más pesado, genero más microplástico cuando traslado un producto más liviano, porque lo traslado en camiones más livianos, más ligeros, con menos ruedas, etcétera, menos rozamiento y todo eso. Entonces, todo eso que te estoy diciendo no está evaluado, no está tenido en cuenta en las evaluaciones de ciclo de vida. De hecho, el problema de los microplásticos, el problema de la contaminación por aditivos en los plásticos, no está siendo considerado en los análisis de ciclo de vida, con lo cual no podemos pasar raya realmente y decir el vidrio es mejor que el plástico retornable, el vidrio descartable es mejor que el plástico descartable. No tenemos esa capacidad. Sí, intuitivamente decimos, bueno, pero si una botella de vidrio termina en el fondo del mar, no está problemático como una botella de plástico termina en el fondo del mar. Intuitivamente puede ser, la verdad que habría que evaluarlo científicamente para dar una respuesta contundente. Por último, ¿cuál es el balance en Uruguay de las medidas tomadas con el no uso de bolsas de plástico? ¿Es un buen balance? Bien, hay varios elementos ahí de análisis. Uno de ellos es la cantidad de bolsas que se consumen actualmente, bolsas descartables, camiseta, que en grandes superficies lo que se vio es una reducción del 60-70% del consumo de bolsas plásticas. Lo que está faltando son herramientas de control efectivas de parte del Ministerio para poder fiscalizar en el pequeño comercio, que le están apareciendo bolsas por muchos lugares y no estamos teniendo la capacidad de controlar adecuada, pero bueno, es parte de lo que estamos discutiendo, de salir a controlar para hacer cumplir la normativa, ¿no? Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Cuando llegue el presidente, hacemos contacto. ¿Te bien, parece, presidente, dale, de la calle Pou? Creo que está a minutos de llegar. Bien. Gracias. Vuelvo contigo, gracias. Chau, chau.